amigo, para que vea que aquí sí hay libertad. En esta oportunidad vamos a hablar de la OEA. Con OEA o sin OEA, ya ganamos la pelea. Con OEA o sin OEA, ya ganamos la pelea. Allí se sentaron dos, multiplica dos por diez, más otro que sé si es el famoso tiburón. Con OEA o sin OEA, ya ganamos la pelea. Con OEA o sin OEA, ya ganamos la pelea. Empezó a comer sardinas el tiburón mencionado, y por no andar con cuidado se le atravesó una espina. Con OEA o sin OEA, ya ganamos la pelea. Con OEA o sin OEA, ya ganamos la pelea. Espina de dignidad, de decoro justiciero, valiente espina de acero con brillo de libertad. Con OEA o sin OEA, ya ganamos la pelea. Con OEA o sin OEA, ya ganamos la pelea. La sardina alerta está, por si el tiburón se atreve, se comerá 19, pero la 20 que va. Con OEA o sin OEA, ya ganamos la pelea. Con OEA o sin OEA, ya ganamos la pelea.